Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Sí, pero ministro, no detienen la marcha cuando los perseguimos. Nos tiran clavo Miguelito. Así. Nos tiran clavo Miguelito. Así, así. Bueno, ustedes van a hacer esto. Le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. Lo que sucedió es que efectivamente falleció una persona a raíz de un disparo de arma de fuego en la cabeza. Esta persona se trasladaba con otras tres, es decir, eran cuatro que iban cazando en una camioneta, dos en el interior en la cabina y dos en la caja. Iban por un camino vecinal y al cruzar en una esquina había un vehículo, una camioneta de la policía estacionada y desde ese lugar habrían partido varios disparos que terminaron con la vida de esta persona. Lo que nosotros pudimos observar ayer, anoche, en el lugar de los hechos, es más o menos cómo habría sucedido este hecho a partir de lo que nos relataron el resto de los cazadores. Y estando en el lugar, se secuestraron las vainas hervidas y en principio nos permite reconstruir más o menos cómo habría sucedido este hecho. ¿Los cazadores habrían efectuado disparos contra la policía? En principio no. Los cazadores no contestaron, no es que hubo un tiroteo entre dos sectores. Eso es lo que se trata de establecer. Por lo pronto, el móvil de la patrulla, la patrulla de Lonquimay, no tiene impactos de bala de calibre 22, como se podría presumir en este caso, que los cazadores tenían una carabina a calibre 22. La fuerza policial es depositaria de la fuerza pública. Por lo tanto, el Estado es el que otorga las armas a ese personal policial correspondiente a una institución. ¿Y cuándo se puede hacer uso de las armas? Cuando se ejerza contra el policía, contra ese efectivo, violencia por vía de hecho o sea amenazado por persona armada. Entonces, en este caso, lo que hay que establecer es si hubo un intercambio de disparos o si hubo solamente disparo por parte del personal policial. La fuerza que usted conduce, ¿de alguna manera se rige por esto de que el primer tiro es al aire y el segundo directamente a la cabina en un caso así? En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo directamente a la cabina. No, de ninguna manera. Yo lo que le estoy diciendo es eso, justamente, de que se hace uso de las armas en el caso extremo y necesario, ante una agresión concreta de una persona armada. Sí, obviamente tenemos el arma que puede usar el policía contra esa persona que lo ataca. Sí, se lo consultaba a partir de la directiva que habría dado el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, que según él mismo dijo, ¿no? Primero, no me consta que se haya dado jamás esa directiva. Se lo hago escuchar. Ustedes van a hacer esto, le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. No, le repito. No me consta que alguna vez se haya dado esa directiva a personal policial. Y no es una directiva que esté establecida en la legislación. Como yo le decía, nosotros nos regimos por lo que establece la norma jurídica de facto 1064. Es decir, que este consejo de Tierno, que a lo mejor a los policías no se lo dio, pero lo dio públicamente, está fuera de la ley, es ilegal. Le insisto, no me consta que esa directiva se haya dado alguna vez en policía. Ustedes van a hacer esto, le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. Llamamos, instamos a la población a no tener miedo, a salir a defender a sus derechos, y es un poco lo que queremos, nos hemos juntado para eso, ¿no? Para alentar a la población que la mejor manera de confrontar con esto también es la participación popular, salir a la calle, tomar las calles y, bueno, seguir exigiendo